qué gracia tiene la mujer de Santa Fe. Hay que ver qué gracia tiene la mujer de Santa Fe. El ritmo de sus caderas te pueden enloquecer. El ritmo de sus caderas te pueden enloquecer. Vamos a bailar hasta el amanecer con mi rica cumbia de mi Santa Fe. Vamos a bailar hasta el amanecer con mi rica cumbia de mi Santa Fe. Suena los timbales, suena el bongó. La cumbia te llama, suena el acordeón. Suena los timbales, suena el bongó. Me trae recuerdo de mi tierra Santa Fe. Sonoro ritmo de cumbia haciéndome estremecer. Sonoro ritmo de cumbia haciéndome estremecer. Hay que ver qué gracia tiene